estoy sola, no. Cuando en mi vida se presenta un problema más, no, no estoy sola, no. Si en mi camino se presentan mil barreras, no, no estoy sola, no. Porque te siento dentro de mi corazón. No, no estoy sola, no. Cuando en mi canto yo digo que tú vives. No, no estoy sola, no. Porque a mi lado siempre, siempre tú estás, Jesús. No, no estoy sola, no. Cuando en mi vida se presenta un problema más, no. Estoy sola, no. Si en mi camino se presentan mil barreras, no, no estoy sola, no. Porque te siento dentro de mi corazón. No, cuando en mi canto yo digo que tú vives. No, no estoy sola, no. Porque a mi lado siempre, siempre tú estás. No, no estoy sola, no. Cuando en mi canto yo digo que tú vives. No, no estoy sola, no. Porque a mi lado siempre, siempre tú estás. Porque a mi lado siempre, siempre tú estás.